Respiro y tu boca echa peste. Si yo murmuro lo que nunca querrás oír, me encendés. Si yo murmuro lo que nunca querrás oír. Te estoy mirando, te estoy mirando.